noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos otro jueves más, otra edición de Calmaria, el programa dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines, emitiendo desde el 87.6 en la frecuencia modulada, donde las grietas donde todavía podemos colarnos, ondalatina.com.es, Radio Miraje. Y el otro día me enseñaron una emisora en internet muy curiosa que se llama Radio Garden, y son todas las emisoras del mundo. Según te acercas en cada país, vas pinchando cada ciudad y increíblemente sale Onda Latina también. Bueno, pues eso, pues un saludo a todo aquel, aquella que esté escuchando ahora o en la edición enlatada del lunes o cuando aparezca, que aparecerá cualquier día. Se están preparando ya los festivales, los pocos festivales de rock progresivo que tenemos cerca de Madrid. Está preparándose el festival de Gubella, el festival de Peralta, imagino que el Bipro Hop Mind de Barcelona, y lo que está ya a la venta son las entradas del Madrid Art Manfest, Madrid Art Music Festival, que será en Villanueva de la Cañada el día 7 de abril. Tenemos pendiente la visita de uno de los músicos, uno de los que está moviendo el tema, que es Carlos Plaza de Cotebel, y nuestro amigo José Fidel. Y puede ser el jueves que viene o el siguiente, cualquier jueves pueden aparecer por aquí para contarnos en primera persona la reaparición de ese festival. En fin, como se suele decir, un saludo de todo el equipo que componen y que ponen en antena este programa, que en estos casos es uno solo, que soy yo. Y vamos a empezar hoy Calmaria de manera tranquila. Gotta get in to get out. Empezamos hoy de manera más tranquila, como hemos dicho al principio, con este tema de Carpet Crawler, incluido en ese disco doble llamado Second Shout de Genesis, ya sin Peter Gabriel, pero con Phil Collins desorejado, porque además de cantar de esa manera, tocaba la batería. Es un disco doble que recoge actuaciones de dos años diferentes en París. Hay tres baterías a lo largo del disco. Y antes de poner el Fear of Fields, que lo queremos poner, vamos a dejar este Robert Reed Assault and Battery, que no es un tema de los que habitualmente tocaran Genesis solamente en esa época. Y Tony Banks tiene una parte central ahí que se sale. Genesis en directo, señores. We'll be right back. ahora. Hemos escuchado este tema, Robbery, Assault and Battery, según me dice mi servicio de documentación, en este caso el señor Paul, que está por aquí. Robo, asalto y violencia, o algo así. Pues será una frase hecha. O nunca nos hemos fijado de qué va la letra. A lo mejor leyendo la letra nos enteramos. Vamos a acabar el pequeño homenaje a este disco doble, que salió definitivamente en el 77, Seconds Out, maravilloso, pues con uno de los himnos de Genesis, del rock progresivo, y uno de los solos de guitarra más famosos, el celebérrimo Fire to Fit, con la guitarra Les Paul de Steve Hackett, y con dos baterías en el momento dado, Chester Thompson y Phil Collins. Bueno, así sonaba de bien. Nos quedamos con Genesis en París, creo que eran estos conciertos, y el celebérrimo Firth of Firth. That Decíamos, y acabamos de escuchar un tema llamado Humble Stance del grupo canadiense Saga, concretamente pues de su primer disco ya del año 78, justo pues cumple este año 40 años de Bellón, el primer disco de Saga, que realmente fue un disco muy prometedor, luego metió mucho. Y para mi gusto luego algún disco posterior mejor, pero no está nada mal este primer disco de Saga, que según he leído por ahí en algunos sitios, está considerado el primer disco de neoprog. Bueno, yo qué sé. Vamos a escuchar de este mismo disco la canción que cerraba el mismo, que es una canción bastante buena, llamada Will It Be You. Esta se va a los 7 minutos 10 y tiene una parte central ahí con unos toques heavy bastante potentes, ¿eh? Saga, el grupo clásico mítico canadiense, porque luego ha habido, como sabéis, otros Sagas por ahí en otros países, quizá menos conocidos. Pues vamos a escuchar ese tema que decíamos, que cerraba el disco, la cara 2, es un vinilo, o sea que de manera digital, con los dígitos, vamos a adelantar la aguja al tema Will It Be You. A capón. exclusivo. Roger Waters. Question to heaven. escuchando a Roger Waters y a su banda. Este concierto piratón que retransmitió la radio chilena en el Estadio Nacional, pues el 14 de marzo del 2007, o sea, ayer, pues se cumplieron 11 años. Y es que ya está acercándose cada vez más los dos conciertos de Roger Waters en Madrid, aunque antes van a ser los de Barcelona, porque según parece no son fechas consecutivas. En 13-14 de abril en Barcelona, 24-25 de mayo en Madrid. Roger Waters y su banda pues tocarán temas de Pink Floyd. Lo que no sabemos es si tocarán este sorprendente Seed the Controls for the Heart of the Sun que interpretaron esa noche ahí en Santiago de Chile. Si no habéis visto nunca a Waters y visteis a Pink Floyd en su época, no lo dudéis. Aunque la verdad es que después de la bajada del IVA cultural, que es una tomadura de pelo, como otras tantas que nos cuelan, los conciertos cada vez son más caros. ¿Cómo se come eso? Pero si podéis, no lo dudéis, ir a ver al Tío Rogelio, que es un espectáculo inolvidable. Es la única manera de acercarse a lo que hacían Pink Floyd en su época. La más creíble, por supuesto. De Radio Futuro. Radio Futuro. Bueno, nosotros vamos a seguir con otro grupo canadiense, aquí en Onda Latina, en Calmaria, cuyo primer disco también cumple 40 añazos. sí, 40 años o 41, según donde mires, porque este disco, el primer disco de FM, o el segundo, también según donde mires, pues eso, salió en la frontera entre el 77 y el 78, el que tenemos aquí, el vinilo, viene como edición del 78, Black Noise, y tremendo trío, Cameron Hopkins, Martin Deller y el famoso Nas de Slash. Pues junto con los Rush, uno de los tríos más famosos de Canadá. Vamos a escuchar el tema que está sonando, Aldebarán, y el que hemos escuchado es Slaughter Robot Village. Waiting to leave the port. vamos a acabar esta primera parte de Galmaria con los Wendell. Glen River, el tema que acabamos de escuchar y que abría un disco muy bueno, a pesar de que es del año 89, titulado de igual manera Glen River. Y es que Wendell van a estar actuando mañana en Toledo, creo que comparten cartel con un grupo que no me acuerdo ahora, y el sábado en Madrid, ellos solos, un grupo muy querido aquí en Madrid y que han actuado un montón de veces. Los Wendell, pues van a estar actuando en Madrid en la sala Moon Live a partir de las 8:30 el sábado 17 en Madrid, o sea, pasado mañana. Y seguro que no es un concierto de los caros de estos del Within Center. Vamos a acabar esta primera parte de Galmaria con la música alegre de Wendell. En este disco muy recomendable, llamado Glen River, el tema que vamos a escuchar se llama Glasnost. Yo no sé si tendrá algo que ver con la Glasnost, que era más o menos por esa fecha, imagino que sí. En fin, uno de los temas característicos de Wendell, muy bonito, muy bailable, y que si dudas de ir a verlos o no, pues a lo mejor escuchándolo te animas. El sábado en Madrid, Wendell. va cayendo la noche, va haciendo más fresquito. La verdad es que este invierno está siendo más invierno que los últimos inviernos. Y bueno, el mundo rueda, el mundo sigue, esta cáscara podrida que es la Tierra sigue dando vueltas, y nosotros seguimos aquí, en Madrid, en Aluche, Onda Latina, Canciones Huérfanas, la sección que divide Calmarian 2 y que aparece pues a estas horas con chisporroteos incluidos. Vamos a escuchar en esta sección del programa, en la noche de hoy, o bueno, si estás escuchando la repetición en el mediodía de hoy, a un grupo que intuimos era andaluz, porque hay muy poca información, y que grabaron un solo disco en el año 79, el año que viene cumplirá 40 años el disco. Era como un grupo de rock andaluz de serie B. Hombre, la verdad es que no eran la hostia, tampoco eran malos. Lo que no les podemos perdonar es la portada y la contraportada del único disco que sacaron. Nos estamos refiriendo al grupo Fragua. Grabaron un único disco sin información. No viene quien toca, aunque sí que sale la foto de los cuatro mozos que deben de ser los músicos, imagino. No podemos describir mucho tampoco las fotos que ilustran tanto la parte de atrás como la parte de adelante de este vinilo. Si tenéis curiosidad, buscarlo en internet, Fragua, único disco titulado así. Vamos a escuchar de este grupo de rock andaluz de serie B, entre comillas, pues quizá la canción, la baladita, o la canción más esta del disco, una canción que se llamaba Compañera, que dedicaban pues a la mujer, ¿no? Quizás alguno de los versos de la letra han envejecido mal. Sobre todo hay uno que dice algo así como: me gustas mujer de día y hembra de noche, o algo así. Bueno, una cosa que es un poco chirriante, pero oye, es lo que se cantaba en aquella época, y lo hacían con compasión, y con compasión había que oírlo. Hemos escuchado al grupo Fragua. Le decimos, no hay información en el vinilo, no hay información por ningún lado. Este grupo que intuimos andaluz, único disco de 79, y el tema que vamos a escuchar, pues una bonita canción llamada Compañera. Pasará lenta, la noche pasará lenta. prometo, compañera, la estrella y un corcel. Te quiero, hembra de noche, durante el día, mujer, cuando la luz tempranera robe a la noche. Donde pierda entre tus senos la conciencia. We'll be right back. Vale, bueno, sigues aquí en Calmaria, sigues en Onda Latina, nos queda todavía un ratillo de programa. Perdón, recordad lo que os hemos dicho, que la semana que viene o la siguiente es muy probable que esté por aquí nuestro amigo José Fidel y Carlos Plaza de Cotebel para hablarnos de ese Manfest que está ya programado para el día 7 de abril, Villanueva de la Cañada con Cotebel, Nemo y Baldo Martínez, cuarteto creo que es, o sea, han metido ahí algo de jazz. Puede estar interesante. Bueno, sigues aquí en Onda Latina, seguimos en Calmaria. Acabamos de escuchar un grupo español que no es muy conocido, desgraciadamente. Y bueno, lo de español imagino que seguirá siendo así, porque eran de Barcelona, seguro que sí. Ellos se llamaban Abedul y grabaron un único disco en el 79 que se llamaba Nosotros. El tema que cerraba ese disco es el que acabamos de escuchar. El tema se titulaba, tiene un título un poco raro, 84HDG. Y la verdad es que no sonaban mal. Su estilo, pues una especie de rock pop urbano con toques así progresivos. Y algunas canciones podían recordar a Bloque. Vamos a escuchar un tema que se llama, en esta ocasión cantan, el tema se llama Impresión. Y vais a escuchar que todo el tema está aderezado con ruidos de pajaritos ahí, bueno, pues a lo largo del tema. Vamos a quedarnos con Abedul y este tema llamado Impresión, de su primer y único disco Nosotros, del año 79. Es el número 6, parece. A ver si el CD nos obedece. We'll be right back. times he tried to penetrate the dark with his eyes. But a wall of trees and thickets increased his fear. No bugle's clear call, but magical sounds. Darkness revived now the past in a nightly dance. What a time to be here. pues acabamos a escuchar a un grupo alemán que se llamaba Neuschwanstein, que cogen el nombre de un castillo muy famoso de una zona muy bonita de Alemania, la cual desconocemos. Y como habéis podido comprobar, pues un sonido muy clónico del sonido Genesis de los primeros discos, pero por supuesto maravilloso, porque en aquella época los grupos de tributo, pues como tales, no existían, no estaban ni siquiera bien vistos. Esto es de finales de los 70, de 78, y el disco se llamó Battlement, y lo que hemos escuchado era Beyond the Bugle, Neuschwanstein, discazo, lo pusimos entero en su época. Vamos a acabar este recorrido por el museo, antes de meternos en la burbuja, con unos suecos que, para la época en que se grabó este disco, también es verdad que en Suecia en aquella época tocaba mucha gente internacional y mamaban y asumían y fagocitaban, pero realmente sorprende la calidad de los músicos y sobre todo el atreverse a grabar un primer disco pues prácticamente en directo. Estamos hablando del grupo Flaskebrinner, que significa algo así como carne de cerdo quemada en sueco, y que su primer disco incluía ahí una especie de como de jam session o una especie de canción larga con partes que vamos a intentar deciros: Gunnar's Dilemma, Vengar's Vals, Bosser Lad y la última Raba, con V, Raba. Nos quedamos con Flaskebrinner, decimos, esto se grabó en el 70 en directo y salió en el 71. Además hay una de las partes que colabora el mismísimo Bo Hanson al órgano, lo cual le da todavía más salsa al tema. Pues eso, vamos a flipar, porque en aquella época aquí en España, en el año 70, pues era bastante raro que alguien hiciera estas cosas y encima las grabara. Flaskebrinner desde Suecia. Thank you. irnos despidiendo y de meternos en la burbuja, aunque ya lo hemos hecho. Sabéis, esta parte final de Galmaria, para irnos al catre, a la cama, a la litera, pues en plan relajado, viajero para músicas, no, música para viajeros inmóviles, que solemos decir por aquí. Y lo vamos a hacer con el 18 álbum, ni más ni menos, en aquel momento ya era el álbum 18, o sea, qué barbaridad. De Neuronium, ya desde hace bastante tiempo firmando Michael Huben como Neuronium, aunque luego también sacaba sus discos en solitario. Tenemos aquí uno del año 90 que salió en el sello La Fábrica Magnética, que es una rareza de la hostia, porque era un sello extraño de la movida, pero bueno, ahí salió este disco Sibaris, del cual acabamos de escuchar San Quince Park, que debe ser un parque muy bonito de Barcelona, que es donde vive Michael Huben, aunque era belga de nacimiento, es belga de nacimiento. Y nos despedimos hasta el jueves que viene con este tema llamado Secretos Líquidos, Liquid Secrets, pues muy, eso, muy flotante y muy para acabar el programa de hoy. El jueves que viene estaremos por aquí y eso, pues seguramente ya el invierno sea un recuerdo.